Con más en la mañana en vivo de la 106. Seguramente ayer te acordás, estábamos hablando del tema de los no bancarizados, ¿no? De la gente que está no bancarizada, de los costos que tenía que pagar para recibir créditos que andaban en más del 190%. Era cuatro veces lo que te cobraba el banco aproximadamente, que andaba en alrededor de entre el 36 y el 45% en el mercado argentino. Bueno, creo que tengo una buena noticia para las pymes y para los comercios, porque va a haber hoy a las 2 de la tarde una charla interesante sobre créditos blandos. Para eso vamos a charlar con el diputado Patricio López Mancinelli. Patricio, buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien. Patricio, ¿cómo es este tema de los créditos blandos para las industrias, comercios, locales? Porque creo que va a andar rondando el 9%, ¿verdad? La tasa. Sí, sí, así es. Invitamos para hoy a representantes del Ministerio de la Producción de la provincia y bueno, que van a venir a explicarnos todo el tipo de créditos que viene otorgando el Ministerio de la Producción a tasa subsidiada. Esto es a partir de este año 2010. Y bueno, uno de los créditos que si bien es medio general, digamos, pero que está orientado hacia comerciantes, industriales o pequeñas empresas y también la compra de maquinaria agrícola. Uh-huh. Si bien ellos lo van a venir a explicar hoy a Saladillo, ronda la tasa del 9-10% normal. Uh-huh. 9-10% anual. Y con, porque otra de las cosas que vemos, ¿no?, y que escuchamos, es la cantidad de requisitos que piden, ¿no?, para sacar los créditos. Esto va a ser con un poco más de ventajas, sí, así para los usuarios. Sí. Es mucho más flexible que digamos la forma tradicional, ¿no?, aún bancaria. Uh-huh. Digamos, los requisitos son, si bien por supuesto tenés que tener algún tipo de requisito, son mínimos comparados, digamos, con lo que usualmente se pide en los bancos. Uh-huh. Por eso la idea es, digamos, que no existan trabas burocráticas o trabas de este tipo, sino al contrario, incentivar, ¿no?, un poco el comercio, la producción o todos aquellos que quieren emprender, ¿no? Y bueno, la idea es darle un espaldarazo. Yo, como sabés, Carlos, toda la semana atiendo a varios vecinos de la comunidad y bueno, es algo que digamos, yo veía que con cada vez más insistencia venían preguntando, de todo tipo de cuestión, ¿no? Como decirte, alguien que quiere tener su galponcito propio, o sus máquinas para coser, o sus o digamos los elementos para cocinar, etcétera. Claro, bueno, claro. O el que necesita una movilidad para un reparto. Bueno, todo este tipo de cuestiones, digamos, que es muy genérico, pero claro, se chocaban con la imposibilidad, no solo, como vos bien decías, por las altísimas tasas que cobran a veces los bancos, sino también porque no llegan a cumplir con un número muy grande de requisitos. Y se hace imposible, digamos, pedir un préstamo personal en el banco, ¿no? Sí, sí. ¿Se va a, ya se sabe más o menos los montos que se pueden solicitar? Mira, los montos, digamos, si bien yo los traigo, te digo así a grandes rasgos, ¿no?, porque las cuestiones específicas, digamos, claro, la van a explicar ellos. No, los montos son, tengo entendido que son hasta 1,5 millones. Digamos, son montos que exceden largamente los que, digamos, los vecinos que yo he atendido, casi todos, la mayoría, son montos muchísimo menor, ¿no? Uh-huh. Pero ni siquiera así pueden acceder a un crédito personal, o es realmente muy carísimo, ¿no?, en los, sí, bancos. Sí, bueno, estamos hablando, Patricio, de tasas del 9% anual, ¿no? Sí, aproximadamente tengo entendido que es el 9, o si no se le suma un punto, claro, si la provincia sale de garantía. Está muy lejos de lo que ayer comentábamos, por créditos personales. Ayer como le comentábamos a nuestros oyentes, se pagan tasas de hasta el 194%, porque no estar bancarizado tiene un alto costo. Sacar un préstamo personal fue una de las noticias de ayer de la mañana. Las entidades reguladas por el Banco Central, el costo financiero total de un crédito ahí andaba entre 35% y 60%, y en las casas que prestan dinero con menores requisitos llegan al 194%, muy lejos de este 9-10% de que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Muy, muy lejos. Sí. Patricio, bueno, así que Carlos, ¿a qué hora va a ser esto, Patricio, y dónde? Esto va a ser hoy a las 2 de la tarde, en el auditorio de la Cooperativa Eléctrica, que tiene allí en Belgrano y Sarmiento, para que nos ubiquemos todos ahí enfrente de las oficinas de Cortese. Y bueno, la idea es gestionamos esto, que baje el Ministerio de la Producción a nuestra ciudad, con la idea de que vayan la mayor cantidad de vecinos, que puedan verse beneficiados, bueno, que vayan, que escuchen, y si les conviene, y si es posible, y se pueden adherir, bueno, ahí digamos yo solamente los presento, digamos, hago de nexo, y si a alguien le parece que le puede servir y que le puede ser beneficioso, ahí nomás que hagan el contacto, ¿no?, con la gente del Ministerio de la Producción, bueno, teléfono, mail, como sea, y empiecen a tramitar los créditos, ¿no? Bueno, buenísimo. Patricio, gracias por este contacto, No, gracias a vos por permitirme salir al aire. Gracias. Hasta luego. La palabra entonces del diputado Patricio López Mancinelli. Interesante oferta de créditos, ahí a las 2 de la tarde en la Cámara de Comercio a través del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Ayer casualmente fue el título, ¿no? El tema de los créditos personales, tasas de hasta el 194%. Bueno, estamos hablando de 9-10% anual, 20 veces menos prácticamente. Ya son las 9:43, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida, dale.